Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 20 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, descansados, muy contentos, muy alegres de comenzar este bello día. Ya nos queda esta semanita para finalizar el mes de abril, el mes de los niños, que por cierto cae este viernes el día de los niños, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a irnos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 45 grados Fahrenheit. Tenemos un cielo nublado y va a estar el día de hoy, durante el día, pues así nubladito y con lluvia. Así que lleven su paraguas porque va a estar lloviendo durante todo el día casi, ¿ok? Se esperan temperaturas máximas de 48, mínimas de 36, con cielos nublados, con una probabilidad de un 97% de que estén cayendo precipitaciones. Tenemos un viento que corre 3 millas, una visibilidad de 8.7 millas y una humedad de un 92%. Para el día de mañana, martes, se esperan máximas de 54, mínimas de 39, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad de un 19% de precipitaciones. Para el día miércoles ya aumenta la temperatura, máxima de 63 grados, mínimas de 44 con cielos soleados y despejados. Para el día jueves esperan máximas de 70, mínimas de 51 con cielos soleados y despejados. Para el día viernes máximas de 79, mínimas de 61 con cielos soleados y despejados. Y bueno, parece ser que ya ahora sí ya se va a ir el frío. Hoy es el último día, hoy y mañana, y ya por lo que estoy viendo ya las temperaturas la próxima semana van a estar pues agradables. Sí va a descender un poco, pero pues nada notable, nada de que sienta demasiado frío, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa, los dejo con la reflexión y ahorita regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Caminaré

Los ve pasar, mira sus caras, les tejer sueños en tu mente. Mírame, soy tu amor, regresé. Le sonrío con los ojos llenitos de ayer. No era así su cara ni su piel. Quien yo espero, y sé que no, con su bolso de piel marrón y sus zapatitos de tacón, sentado en la estación.

8 de la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo noticias de tecnología combinadas con fuera de lo común, ya les digo por qué. Bueno, la noticia se trata de una familia de castores. Y ustedes van a decir, ¿cómo que tiene que ver una familia de castores? Estos animalitos que pues se ven muy, muy graciosos en las fotografías. Y cuando los observamos también pues en alguna parte de la casa o de un parque, ¿no? Que es donde más... Digo la casa porque cuando yo vivía en los departamentos, detrás de mis departamentos había un lago... que en el cual pues encontrábamos estos castores que parecían unas ratas gigantes, pues, se veían bien bonitas. Pero bueno, una familia de castores dejó sin internet a 900 personas robando fibra óptica para construir su presa. ¿Cómo la ven con estos castores? Dijo, estos palitos, estos cablecitos me van a servir. Unos 900 clientes de la operadora canadiense Telus se quedaron sin internet el sábado en el municipio de Tumbler Wright, al noroeste de Columbia Británica, después de que una familia de castores provocara daños muy extensos en la infraestructura de fibra óptica de la localidad. La caída interrumpió el servicio de televisión por cable de 60 clientes y afectó también a la red telefónica móvil local. Tumbler Wright es un municipio de 2,000 habitantes al pie de las montañas rocosas, tan pacífico y rodeado de la naturaleza como tú te las puedas imaginar. Pero pues el día sábado a las 4 de la madrugada, en un giro de acontecimientos es excepcionalmente canadiense, como describió un portavoz de Telus, el pueblo se quedó sin internet porque unos castores estuvieron royendo un cable de fibra óptica crucial para la pared contra el aparente objetivo de usar el material en una presa que estaban construyendo sobre un arroyo. Parece que los castores cavaron a lo largo del arroyo hasta llegar a nuestro cable que estaba enterrado a 1 metro bajo tierra y protegido por un conducto de 11.5 centímetros de espesor, fue lo que explicó Sauvé en un comunicado. Los castores royeron primero el conducto antes de masticar el cable en múltiples ubicaciones. La compañía encontró restos de su instalación como una cinta roja que señala la presencia de fibra óptica sobre la presa de los castores. Y tan importantes fueron los daños causados por la familia de roedores que la interrupción del servicio duró 36 horas hasta la tarde del día domingo. Y los técnicos tuvieron que pedir refuerzos para exponer la línea y determinar hasta dónde continuaba el daño, ya que el terreno donde estaba enterrado el cable de fibra óptica pues se encontraba parcialmente congelado. No tan congelado para los roedores porque pues dijeron vamos a hacer nuestra presa. Y aquí estoy observando la fotografía y pues sí, se ve muy curiosito. Ah, bueno, pues ahí está esa información. Y en otra información de ciencia que es muy interesante porque se trata de cómo el cambio climático pues está modificando el eje de rotación de la Tierra. Ya lo hemos visto en películas, ¿no? De que cambia el eje de rotación de la Tierra, pero pues aquí ya es en la vida real. Inundaciones y sequías, lluvias torrenciales e incendios infernales, tormentas, temperaturas extremas, extinción de especies. Los efectos del cambio climático son ya visibles en muchos lugares del planeta y muy pocos expertos dudan de que son una de las amenazas más emergentes para la vida. Sin embargo, un grupo de científicos acaba de descubrir un nuevo elemento que muestra cómo el potencial devastador que la acción humana está teniendo sobre la Tierra afecta también la forma en que funciona el propio planeta. Según una investigación publicada el pasado mes en la revista de la Unión Geofísica Estadounidense, el cambio climático ha estado detrás de una serie de desplazamientos que ha tenido lugar desde la década de 1990 en el eje de rotación de la Tierra. Y es que en los últimos 30 años, el eje del planeta, la línea imaginaria alrededor de la cual gira el planeta en su movimiento sobre sí mismo, ha experimentado un desplazamiento acelerado. Desde 1980, la posición de los polos, que son el punto donde el eje de rotación de la Tierra se cruza con la superficie, se ha modificado unos 4 metros en dirección este, según indica el estudio. La llamada deriva polar, que indica cómo ha ido variando la posición de los polos a lo largo de la historia, cambió de dirección por completo en 1995, y entre ese año y el año pasado, 2020, la velocidad del movimiento de los polos aumentó unas 17 veces en comparación con lo que sucedió en 1981 y 1995, según la AGU. Pero bueno, ¿por qué se mueven estos polos? El movimiento del eje de la Tierra, según los expertos, es normal. Y los cambios en la distribución de la masa del planeta hacen que el eje se mueva y por lo tanto hace que también se desplacen los polos. Su movimiento generalmente ocurre de forma natural, ya sea por cambios en la atmósfera, los océanos o en la parte sólida de la Tierra. Pero la nueva investigación sugiere que el tipo de desplazamiento que se ha reportado desde la década de 1990 tiene a la acción humana como responsable, o sea, nosotros. Para entender el por qué es necesario regresar a la física básica que estudiamos pues en el colegio, ¿a ustedes les gustaba la física, la materia de física? Bueno, pues la rotación o el movimiento de cualquier objeto se ve afectado por cómo se distribuye su masa. Ahora bien, la distribución del peso de la Tierra siempre está cambiando a medida que las entrañas fundidas del planeta se agitan y su superficie se transforma. O sea, lo que está dentro de la Tierra, abajo, pues. Pero en estos cambios tiene un peso fundamental, que es el agua, que se forma casi las 3/4 partes del planeta. Y por ello los investigadores se plantearon realizar observaciones del agua en sí misma, mediciones de la pérdida de hielo y estadísticas del agua subterránea bombeada para uso humano para ver cuál podría ser su impacto sobre el cambio en el eje. La investigación encontró que el agua es un factor clave. Según el estudio, la principal causa de este movimiento en el eje estuvo en la pérdida de agua en las regiones polares, o sea que el hielo que se derritió y fluyó hacia los océanos. La disminución acelerada resultante del derretimiento del hielo glacial es el principal impulsor de la rápida deriva polar después de la década de 1990, fue lo que concluyó el equipo de expertos. Y el derretimiento del hielo glacial es una consecuencia directa del cambio climático que es provocado obviamente por el hombre. Se estima que más de un tercio de los glaciares que aún quedan en el mundo se derretirán antes del año 2100. En cuanto al hielo marino, el 95% del más antiguo y grueso que se encontraba en el Ártico, pues ya desapareció. Los científicos estiman que si las emisiones continúan aumentando sin control, el Ártico podría quedar sin hielo durante los veranos a partir del año 2040, que no falta mucho, ¿no? Entonces el estudio también señala cómo en menor medida la acción de bombardear el agua para el consumo humano o la agricultura pues también tuvo un impacto en ese sentido. Y es que el agua subterránea se almacena, como su nombre indica, debajo de la tierra, pero una vez que se bombea, gran parte de ella fluye al mar, redistribuyendo pues su peso en el planeta. Es como si tuvieras una balanza y le estás quitando agua para ponerla en el otro lado, pues se va a mover, ¿verdad? De un lado más que del otro. Y pues ahí está esta información, sí es de preocuparse, ¿no? Pero esta es la primera investigación pues, que demuestra el impacto del cambio climático sobre el eje de rotación de la Tierra en la década previa al lanzamiento de estos sistemas de observación. Y pues veremos qué es lo que pasa. Me imagino que también con tanta tecnología algo se les habrá de ocurrir, ¿no? Para que puedan pues, crear más hielo, tal vez, no sé. Es mi opinión, ¿no? Y bueno, en otra información así rapidísimo, ayer fueron los Óscares, no sé si ustedes vieron quiénes ganaron los Óscares, pero les voy a dar esta nota que pues se trata de un equipo con pues con tres mexicanos que gana el Óscar al mejor sonido por la película Sound of Metal. México pues se anotó un Óscar en la gala de esta noche, el día de ayer, pues con el premio al mejor sonido para un equipo en el que están Jaime Pax, Michelle Cotonelli y Carlos Cortés en la película Sound of Metal. Además de Pax, Cotonelli y Cortés, el Óscar premió al trabajo de Nicolás Becker y Philip Glass. Es un trabajo en equipo, hay personas de muchos países, de Francia, Estados Unidos, Finlandia y Venezuela. Estamos muy orgullosos, por lo que afirmó el mexicano Jaime Pax durante una rueda de prensa después de recibir el premio. El reconocimiento tiene especial vinculación con México, ya que el estudio en el que se realizó la mezcla y la edición de sonido de la película estaba ubicado en el país latinoamericano. Y todas las superproducciones y películas más reconocidas en sonido en los Óscares son siempre mezcladas en California o en Londres, y Londres, que ahora pues hayan reconocido una película que la mezcla se hizo por mexicanos en México, pues es todo un logro, fue lo que dijo Michelle Cotonelli en una entrevista a EFE días antes de la ceremonia. Además, el sonido es una parte fundamental de Sound of Metal, una película que narra la caída de un baterista que salió de las drogas gracias a la música y que descubre que está perdiendo la audición. Si no la han visto, pues hay que verla, ¿no? Entonces, la película se llama Sound, de sonido, of Metal, ¿ok? Y bueno, pues un aplauso, y un aplauso pues también a todos los ganadores y a todos los que fueron nominados. Es muy bonito ver, ¿no?, que les reconozcan pues todo el esfuerzo que hacen, pues todos trabajadores, todos los directores, los actores y bueno, pues todo lo que incluyen los Óscares, ¿no? Y bueno, con esto vamos a irnos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Era tarde para echar atrás, señora. Yo era parte de su vida y él mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él, señora. Ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Era libre, como el mismo aire. Era libre, como las palomas. Era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora. Ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Él me dijo que era libre, como el vagabundo. Era libre, como la hoja. Era libre y yo no creí. Ahora es tarde, señora. Ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él, señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre, como el mismo aire era libre, como las palomas eran libres, y yo no creí. Ahora es tarde, señora. Ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Él me dijo que era libre, como el vagabundo era libre, como la hoja seca era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora. Ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 42 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento del segmento de Conociendo Tu Meta. Así que vamos a comenzar y hoy vamos a hablar sobre los edulcorantes. Yo tal vez he mencionado muy poco acerca de estos, así que creo que es importante que nosotros pues sepamos qué es lo que podemos utilizar para endulzar nuestros alimentos, nuestros postres, de una manera más saludable, porque existen edulcorantes que son naturales y que son mejores que el azúcar. Si tú tienes en tu casa el azúcar blanca, temo decirte pues que no es muy saludable para tu salud ni para nadie, ¿ok? Para eso existen algunos sustitutos a los cuales les llaman edulcorantes que son más saludables y que puedes pues tener ese saborcito dulce en tus bebidas, en tus postres, bueno, no sé qué tipo de alimentos los hagas, pero pues que lo puedes utilizar. El azúcar es uno de los alimentos menos saludables que hay por lo que debe evitarse en todo momento su consumo. Y ante ello, y con el fin de endulzar diferentes platos de manera saludable, los expertos en nutrición aconsejan consumir otro tipo de edulcorantes que sean naturales y que son menos perjudiciales para el organismo. El primero que está es la miel. Yo de esto les voy a ir diciendo cuáles son los que utilizo o he utilizado. La miel, sí, muy bien, tengo una palomita, ¿no? Una de las mejores alternativas al azúcar es la miel y se trata de un producto natural y que es mucho más saludable, que ayuda a endulzar los diferentes platos. La miel está compuesta de fructosa, de glucosa y una mínima cantidad de sacarosa. Y la citada fructosa pues es la que hace que la miel le dé dulzor a los alimentos. Ahora les voy a dar un tip. Cuando ustedes vayan a comprar la miel, asegúrense de que no sea refinada, que sea cruda, que diga miel cruda orgánica. De esta manera no te va a afectar tu glucosa, no te va a aumentar. Recuerden que cuando aumenta la glucosa en nuestro organismo, pues es ahí cuando empezamos a almacenar grasa. ¿Por qué? Por el exceso de glucosa. Entonces, si tú compras la miel que sea cruda, pura y sin refinar, o sea, que sin que la caliente, entonces te estás tomando un buen edulcorante, ¿no? Aparte de ser mucho más saludable que el azúcar, pues la miel también tiene otra serie de beneficios, como es el de mejorar la memoria, fortalecer la salud del corazón. Y también es importante el recordar que la miel es bastante calórica, por lo que debe tomarse pues también de manera moderada. Y yo creo que también pues no necesitas mucho, es demasiado dulce la miel, pero es deliciosa cuando tú te comes con unos saludables pancakes, que después les voy a traer una receta que yo hago con harina de almendras, que está muy rica, que no le pide nada a los pancakes de harina pues mala, ¿no? La otra, la stevia, otra palomita. Esos son los dos que yo utilizo. La stevia en los últimos años se ha vuelto bastante popular como sustituto saludable del azúcar y se puede encontrar en forma líquida, se puede encontrar en polvo y es perfecta a la hora de endulzar los diferentes alimentos o bebidas. La stevia puede ser consumida en todo momento por personas que sufren inclusive de diabetes, ya que su consumo no afecta para nada el nivel de la glucosa en la sangre. Y por otra parte, la ingesta de stevia puede ayudar a reducir la tensión arterial. Yo se la super recomiendo. De hecho, a la semana pasada yo hice unas galletas y nada más las endulcé con stevia. Se me pasó un poquito la mano porque sí me salieron muy dulces. Y no afecta exactamente para nada en la glucosa. Uno se toma pues con un glucómetro su glucosa antes de comer las galletas. La prueba la galleta o el alimento que tú vayas a probar. Y a las 2 horas te vuelves a tomar la glucosa y ahí tú ves si te afectó, si aumentó demasiado o se quedó ahí o aumentó poquito. Entonces yo les aseguro que no les afecta en la glucosa, por eso es una de las edulcorantes que yo utilizo. Entonces la stevia y la miel. Ahora la tercera es la panela. La panela es otro de los edulcorantes naturales más populares en la sociedad de hoy en día y se trata de la caña de azúcar, que no ha sido sometida a ningún proceso de refinado, por lo que se conservan todas sus propiedades. Uno de los puntos a favor de la panela es que es mucho menos calórica que el azúcar blanco. Sin embargo, pues es importante señalar que no hay que excederse en su consumo debido a que sigue siendo calórica, ¿no? El otro es el xilitol, que tal vez lo han escuchado ustedes. Recuerda al azúcar blanco de toda la vida y llega a endulzar lo mismo que la propia azúcar. Se trata de un edulcorante natural, mucho menos dañino que el azúcar, y puede darle un toque dulce a cualquier alimento de manera saludable. Otro de los aspectos a favor del xilitol es que su consumo no provoca caries en los dientes. El otro es el azúcar de coco. En los últimos años se ha puesto muy de moda el azúcar de coco como sustituto del azúcar blanco, y es un tipo de azúcar que es bajo en fructosa y aporta una buena cantidad de minerales al cuerpo. El sabor puede recordar al caramelo y es perfecto para usarlo tanto en recetas de repostería como a la hora de endulzar ciertas bebidas o infusiones. y la otra pues es la fructosa natural. Lo bueno de la fructosa del tipo natural es que puede llegar a endulzar mucho más que el azúcar y su aporte calórico es mucho más bajo. Son muchos los beneficios que tiene, por lo tanto la fructosa natural, aunque los expertos en nutrición aconsejan no abusar de la misma, ya que puede provocar ciertos problemas a nivel cardiovascular, la fructosa natural se compra en tiendas especializadas y lo ideal es usar la del tipo ecológico. En definitiva, pues hay que olvidarse del azúcar blanco refinado y optar por otra serie de endulzantes naturales y mucho más saludables. El azúcar es realmente dañina para la salud y en el mercado se pueden encontrar multitud de alternativas que resultan mucho más saludables y menos perjudiciales para la salud. A la hora de endulzar un determinado alimento o bebida, es mejor hacerlo de una manera natural que no afecte de manera negativa al organismo. Por eso, de todas estas que yo les mencioné, las que yo les podría recomendar porque yo las utilizo y porque me han resultado mucho mejor es la stevia y la miel cruda, ¿ok? Cruda, pura y cruda, que no es lo mismo nada más pura que cruda. Entonces, para que ustedes la tengan ahí en su lista, y así quieran agregar los demás, pues recuerden que también tienen calorías y también puede aumentar pues un poco su glucosa, ¿ok? ¿Qué otra cosa que existe? El eritritol. Ese también se utiliza mucho porque también es un sustituto de azúcar y se utiliza mucho para los postres, pero el eritritol o el xilitol, todos ellos son derivados del maíz, o sea que para la gente que le agrede el maíz, pues obviamente si endulzan con eso va a ser perjudicial, les va a aumentar bastante la glucosa por ser un alimento agresor. Y bueno, con esto voy a finalizar este segmento. La verdad es que es muy interesante saber, ¿no?, que existen otros edulcorantes, pero también es muy importante irlos ustedes probando, checar cuál les gusta más y cuál no les aumenta tanto su glucosa para que puedan comer después pues sin remordimientos, ¿no?, como decimos usualmente, y poder preparar tus postres sin estar temiendo de que te vaya a subir la glucosa, que vayas a subir de peso, que vayas a afectar tu salud, que es lo más importante. Y bueno, con esto finalizamos, nos vamos con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz para que escriban la lección. De la mañana con 53 minutos, vamos a comenzar con el tema del día. Hoy estamos en el sexto repaso, día número 19, día repasando el libro Un Curso de Milagros, días totales son 599 días el día de hoy. Mañana, si Dios quiere, Completaremos 600 días, wow, casi 2 años de repaso nada más, más el año y pasado que pues iniciamos, ¿no? Con el libro. Y bueno, hoy vamos a hablar del instante santo y las leyes de Dios, que es el sexto apartado del capítulo 15, donde el capítulo 15 nos habla sobre el instante santo. El jueves pasado, porque el viernes pasado no pude hacer el programa, yo les dije el jueves nos vemos mañana viernes, pero me fue imposible hacerlo. Entonces, el jueves pasado hablamos sobre el instante santo y las relaciones especiales, y hoy es el instante santo y las leyes de Dios. Entonces espero que el día viernes hayan puesto en práctica las lecciones todavía del jueves y viernes, bueno, para que hubieran estado pues más aplicados en el tema. Si no lo hicieron, pues bueno, no se preocupen. El instante santo y las leyes de Dios nos habla de que es imposible usar una relación a expensas de otra sin sentir culpabilidad. Y es igualmente imposible condenar parte de una relación y encontrar paz en ella. De acuerdo con las enseñanzas del Espíritu Santo, todas las relaciones son compromisos totales, si bien no hay conflicto alguno entre ellas. Muchas veces nosotros hacemos cosas, decimos algo o cosas que ya pasaron, de las cuales nos podemos sentir culpables. Yo creo que todos, si ponemos a recordar ciertas situaciones, pues tal vez diríamos, sí, la verdad es que sí, no me hubiera gustado haber hecho eso o haber dicho eso o no haber hecho eso, ¿no? Y dice, me gustaría que no hubiera sucedido esta parte de mi vida. Sin embargo, gracias a esas situaciones que ya vivimos, pues también nos abre la perspectiva, ¿no? De no volver a hacer cosas que tal vez nos causaron dolor o que nos causan culpabilidad. Entonces, en el instante santo, obviamente no traes esos recuerdos. ¿Por qué? Porque los perdonas. Te perdonas a ti mismo o perdonas a la persona o a la situación que tú viviste y la enfrentas, ¿no? La enfrentas desde el presente, de decir, ok, puedo regresar a mi pasado y verlo sin dolor, verlo sin culpabilidad, ver mi pasado sin que me afecte. Es como ver una película y saber que tú, pues aunque hayas sido el protagonista, pues fue una película, ¿no? Que ya no forma parte de este momento. Muchas veces nosotros vemos películas y nos metemos tanto en el papel, en el personaje, que nos empezamos a enojar cuando le hacen algo al papel principal, ¿verdad? Al personaje principal. Y entonces, cuando hacemos eso, pues también nos metemos mucho en el personaje, ¿no? Cuando decimos, ay, es que me metí en el personaje y me enojé, ¿no? Entonces nunca vemos así en nuestra vida, como decir, ay, me metí tanto en el personaje que de repente recordé algo y me enojé, ¿no? No lo vemos así, lo vemos como que, oye, tú me hiciste algo en este momento, en ese momento de mi vida y no te voy a perdonar. Y no nos damos cuenta de que nos metimos en ese personaje que estamos observando a través de nuestros recuerdos y que no queremos salir de ahí y nos seguimos afectando, ¿no? Entonces, para obtener absoluta fe en que cada una de esas relaciones que nosotros entablamos, pues vienen de la paz, vienen del amor, pues necesitamos estar en sintonía con el instante santo. No podemos tener fe en nosotros mismos mientras sigamos sintiendo culpabilidad, mientras seguimos culpando a los demás. Hay momentos en que sí, pues nos gana la locura, y hay momentos en que perdemos nuestra paz, ya sea por algo que nos está sucediendo físicamente, emocionalmente, psicológicamente, y nos perdemos el instante presente, nos perdemos de este instante santo y nos perdemos de las leyes de Dios, ¿no? Creando relaciones especiales cuando ya sabemos que las relaciones especiales nos van a llevar a ese lado oscuro, a ese lado en el que no vamos a poder ver la luz o en el que nos es difícil encontrar la luz. La razón de que nosotros tengamos poca fe, si es que la tienes, en nosotros mismos, es que no estamos dispuestos a aceptar el hecho de que dentro de nosotros se encuentra el amor perfecto. Ya lo hemos dicho muchas veces, que tú Tu ser es perfecto, el amor perfecto se encuentra en ti. Eres hijo de Dios, eres puro, eres impecable, eres luz, eres amor, eres paz. Sin embargo, pues no lo creemos. No creemos que se encuentre todo esto dentro de nosotros. No creemos que la dicha, que la felicidad estén dentro de ti, dentro de mí. Pensamos que nuestra felicidad está en el dinero, está en los viajes, está en las cosas materiales, está en crear relaciones fructíferas en las que si yo te doy amor, yo necesito recibir amor de ti también. Y empezamos a creer o a comparar todo lo que nos causa felicidad con cosas temporales, cuando pues no va a ser así, ¿no? Estamos buscando afuera lo que no podemos encontrar, lo que no se puede encontrar afuera. Nos dice el apartado que Él nos ofrece, que nuestro ser, que Dios nos ofrece la perfecta fe que tiene en nosotros en lugar de todas nuestras dudas. ¿Y qué hacemos? No lo aceptamos, no lo queremos recibir. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de que esa fe está en todos nuestros hermanos. Y esa fe tiene que ser tan perfecta como la que Dios tiene puesta en nosotros. De lo contrario, pues el regalo que se nos ha otorgado sería limitado. Y no es así, ya se nos ha dicho que el amor es ilimitado. El instante santo compartimos en él la fe que tenemos en el Hijo de Dios, porque juntos reconocemos que Él es completamente digno de ella, y en nuestro aprecio de su valía, pues no podemos dudar de su entidad, y por lo tanto le amamos. Si nosotros no amamos a nuestros hermanos, no amamos nuestra vida, no amamos nuestros recuerdos, entonces estamos separándonos. Y toda separación pues nos va a llevar a mantenernos pues solitarios, a creer que estamos solos. Toda separación va a desaparecer conforme se comparte la santidad. La santidad, recuerden, es poder. Y cuando se comparte, su fuerza aumenta, no se debilita. Ese tipo de pensamientos que nosotros nos creemos, de decir, yo te doy dinero y me quedo sin esta parte que yo te di, es mentira. Cuando tú das sabiendo que no te quita nadie nada, el universo te lo regresa casi instantáneamente y multiplicado. Lo hemos escuchado y suena cliché, pero no es un cliché, es la realidad. ¿Cuántos de ustedes se han quitado el pan de la boca y por dárselo a alguien más sin pensar que te están quitando el último pan de tu boca, y de repente llega una bandeja llena de panes, ¿no? Por así decirlo. ¿Por qué? Porque no tienes ese pensamiento del que tú das se te quita, y al que le das te está quitando. No, esos tipos de pensamientos son los que nos tienen en un estado mental de miseria, pero nada más es un estado mental, no es la realidad. Cuando tú das amor, por ende vas a recibir amor y lo vas a extender. El mundo de la escasez, en el mundo de la escasez, el amor no significa nada, y la paz pues es imposible, pues en él se aceptan tanto la idea de ganar como la de perder. Y por lo tanto, nadie es consciente de que en su interior reside el amor perfecto. En el instante santo reconoces que la idea del amor mora en ti, y unes esta idea a la mente que la pensó y que jamás podría abandonarla, puesto que dicha mente mantiene dentro de sí la idea del amor, que no puede haber pérdida alguna. Entonces, en el instante santo se va a convertir en ese momento en el que vas a mantener a todos tus hermanos en tu mente, y los vas a tener en tu mente con amor, sin experimentar pérdida alguna, sino tan solo compleción. De esto se deduce que solo puedes dar, y esto es amor, porque únicamente esto es natural de acuerdo con las leyes de Dios. Esas son las leyes de amor, de Dios, perdón, y de amor, ¿no? Eso es lo que realmente es amor. Cuando en el instante santo se convierte en esa lección acerca de cómo mantener a todos tus hermanos en tu mente sin experimentar pérdida alguna. Yo sé que va a haber personas que se te va a hacer difícil, que es decir, ¿cómo puedo sentir amor por alguien que me está pues diciendo tantas cosas como para que yo me enoje? Recuerda que tú le estás dando la interpretación. Recuerda que también tienes la opción de mantenerte pues separado en ese caso, ¿no? O sea, tienes la opción. Hay gente que no tiene la opción, pero ahí es la mejor lección para darte cuenta de que estás en unión con ese ser del cual tú lo estás viendo como un personaje y no como el ser. Ve más allá de su persona, ve más allá de sus críticas, ve más allá de lo que está diciendo o de lo que tú crees que está diciendo o lo que tú crees que está pensando. Ve más allá de tus pensamientos y ve esa luz, ve su ser. Te darás cuenta que no es diferente a ti. Te darás cuenta que no es malo, que no es bueno. Te darás cuenta de que es parte de ti y es parte de tu ser. En el instante santo no ocurre nada que no haya estado ahí siempre. Lo único que sucede es que se descorre el velo que cubría la realidad y nada ha cambiado. Sin embargo, cuando tú descorres el velo del tiempo, la conciencia de inmutabilidad aflora de inmediato. Nadie que aún no haya experimentado el descorrimiento del velo y se haya sentido irresistiblemente atraído hacia la luz que se encuentra tras él, puede tener fe en el amor sin experimentar miedo alguno. Nosotros somos a veces tan vulnerables que nos da miedo muchas cosas. Que nos pasa algo, escuchamos algo y nos entra el miedo y nos podemos sentir aterrados. Sabiendo que dices tú, el miedo es una ilusión, pero ¿por qué tengo tanto miedo? ¿Saben por qué tenemos miedo? Porque rechazamos lo que estamos viendo. Y porque le estamos dando una interpretación muy fuerte de lo que no es real. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que de repente, no sé, tienes algún malestar, lo googleas, bueno, lo buscas en la internet, lo buscas en el Google y te dice, tienes esto. Y te empieza a dar miedo. ¿Por qué? Porque empiezas a interpretar y a creerte que eres eso y que lo que estás leyendo es cierto. Pero si recordamos que nuestra naturaleza también es estar completamente sanos, pues todo eso se desvanece, se descorre ese velo. Y te das cuenta que eres más que una persona, que eres más que una enfermedad, que eres más que eso que estás leyendo, o eres más que lo que un médico te está diagnosticando. Eres un ser completo. Y que cada que nosotros aceptamos, cada momento que nosotros aceptamos, sin prejuicios, sin ataques, sin calificarlo, sin rechazarlo, vivimos un instante santo. Porque podemos ver el amor que hay detrás de toda nuestra interpretación. Si quitamos todas nuestras interpretaciones a todo lo que consideramos que nosotros somos o que son las demás personas, nos daremos cuenta que no hay nada más que el amor. No hay nada más que un ser completo. Un ser lleno de amor, un ser lleno de luz. En el instante santo es cuando se recuerda a Dios y con Él se recuerda el lenguaje con el que te comunicas con todos tus hermanos. Te voy a repetir esta frase que nos dice el apartado. En el instante santo se recuerda a Dios y con Él se recuerda el lenguaje con el que te comunicas con todos tus hermanos. porque la comunicación se recuerda en unión con otro, al igual que la verdad. En este instante santo no hay exclusión, no es de decir, en el instante santo están únicamente las personas que yo amo. Y los que yo considero delincuentes, y de los que yo considero asesinos, y de los que yo podemos hacer una lista y decir, esos no los incluyo, porque en el instante santo solamente están estos seres santos. No es así. Si tú excluyes a estas personas en las cuales tú pusiste una etiqueta, pues entonces no vas a estar en el instante santo. Se necesita de mucha fuerza para incluirlos a todos, porque esa fuerza requiere desprenderte del velo, desprenderte de todos los estereotipos que has puesto en tu mente, de todos los personajes que has puesto en tu mente, de todos esos recuerdos que has añorado y que los sigues conservando, para en el momento en que tú quieras sentirte triste, traerlos, enojado, traerlos, feliz, traerlos, cuando ya no forman parte de este momento. Entonces, cuando te desprendas de todo aquello que ya no forma parte del instante presente, empezarás entonces a entender lo que es tu creador y lo que es su creación junto con él. Tú tienes el poder de cambiar al mundo, porque tú tienes el poder de cambiar tus pensamientos acerca de lo que es el mundo. No se te olvide eso. ¿No te gusta lo que estás viendo en el mundo? Entonces tú tienes el poder de cambiarlo. ¿Cómo? Quitándole todas esas etiquetas que le has puesto y reconociendo que todo es perfecto, que el mundo es perfecto. Y que tú y todos tus hermanos son perfectos. Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado y vamos a irnos a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 119, seguimos en el tercer repaso. Las ideas a repasar son las 107 o 108 y 108. Y bueno, pues aquí es la 1 y la 2, ¿no? Y hoy la primera nos dice: la verdad corregirá todos los errores de mi mente. Por si no nos quedaba claro, ¿no? Por si no quedó claro lo que estaba diciendo, aquí va a quedar mucho más claro. La verdad corregirá todos los errores de mi mente. Me equivoco al pensar que hay algo que pueda hacerme daño. Soy el Hijo de Dios, cuyo ser descansa a salvo en la mente de Dios. Nuevamente les voy a repetir la idea. La verdad corregirá todos los errores de mi mente. Me equivoco al pensar que hay algo que pueda hacerme daño. Soy el Hijo de Dios, cuyo ser descansa a salvo en la mente de Dios. Entonces hoy, pase lo que pase, suceda lo que te suceda, pienses lo que pienses, recuerda que te equivocas al pensar que hay algo que te pueda hacer daño. Nada te puede hacer daño. ¿Por qué? Porque eres Hijo de Dios, cuyo ser descansa a salvo en la mente de Dios. Si no crees en Dios, cree en tu maestro, cree en tu guía, cree en la vida, cree en la energía, pero cree que estás a salvo. A la media hora vamos a repetir: dar y recibir son en verdad lo mismo. Dar y recibir son en verdad lo mismo. Que no te dé miedo dar. Que no te dé miedo compartir una palabra de afecto, una palabra de amor. Que no te dé miedo quitarte el pan de la boca para darle a alguien más. Que no te dé miedo compartir tus ingresos con alguien más. Con alguien que tal vez ni conoces y que lo estás viendo ahí en la calle. Porque tienes que recordar que dar

Mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptarás como hijo. Salmo 27:10. Desconozco la otra. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Cuando no entiendas lo que está pasando en tu vida, solo cierra los ojos, respira hondo y di: Señor, sé que esto es parte de tu plan. Por favor, solo ayúdame a superarlo. De la mañana con 20 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes inicio de semanita. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, un punto de las 7 de la mañana a 9 de la mañana, aunque últimamente pues lo empiezo casi a las 9, a las 7:15, ¿va? Hoy lo empecé a las 7:20. Y bueno, yo creo que va a ser el programa así más o menos, ¿no? De 7:15, 7:20 a 9:20, ¿ok? Y bueno, también les recuerdo que la repetición del programa estará a las 12 del mediodía, en 3 horitas más, para que lo puedan volver a escuchar, si lo quieren volver a escuchar. Si se perdieron la lección o pues la mayoría del programa, pues allí va a estar. Y mañana va a estar disponible en la grabación. Ya están haciendo ahora sí, pues, los cambios, ya van a estar subiendo. Al parecer, pues la página va a quedar igual como estaba, a diferencia de que va a estar actualizada, porque sí, creo que fue lo mejor, ¿no?, que se está viendo acerca, pues, de los cambios. Y bueno, ahora sí, me despido. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho, con tu amiga Janet Flores. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.